Nuestro personaje de hoy es el gran profeta Elías, que aparece en la historia bíblica casi 60 años después de la muerte del rey Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, Elías es mencionado por primera vez como Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Es todo lo que la Biblia dice acerca de sus antecedentes. Surge de manera repentina, inesperada. No sabemos a qué tribu pertenecía. No sabemos quiénes fueron sus padres. No sabemos cómo fue su vida anterior. Tampoco tenemos datos sobre su educación. Tanto su linaje como su pasado están envueltos en un espeso manto de misterio. Elías aparece como un vigoroso testigo de Dios, sin familia, solitario, enérgico, con sorprendentes poderes de origen celestial, ya que era hombre de oración. Podemos imaginar que, siendo morador de Galaad, Elías era igual a los demás habitantes de aquella región rocosa y despoblada. Sus escasos moradores vivían aislados entre colinas con vegetación silvestre, pequeños arroyos y valles donde todavía había animales salvajes. Aquellos hombres eran rústicos, muy austeros, con una fuerte personalidad. Generalmente también tenían un buen desarrollo físico, un estado atlético propio del terreno donde protagonizaban la lucha por la vida. Por eso se supone que Elías pertenecía a esa clase de personas. Se cree que era un hombre curtido por el sano hábito de vivir al aire libre, acostumbrado a los mayores esfuerzos físicos y a la soledad. Todo esto nos ayuda a comprender el carácter de Elías, tan distinto al de la gente que vivía en las grandes ciudades de aquellos tiempos. Sobre todas las cosas, Elías era un hombre santo, de extraordinario vigor espiritual. Su condición de hijo del desierto no le impedía ser un valiente profeta de Dios. Como ya dije, era un hombre de oración, era un hombre de fe, que estaba seguro de la existencia, la presencia y el poder de Dios, aunque el país entero estuviera corrompido por el paganismo. Para entender la magnitud de la misión y el mensaje del profeta Elías, tenemos que recordar el marco histórico en que se desarrolló su vida. Después de la muerte de Salomón, el país se había dividido en dos: al norte, el reino de Israel, y al sur, el reino de Judá. Elías apareció en el reino de Israel durante el gobierno de Acab, un rey impío e idólatra. Hasta entonces la historia del reino del norte había sido trágica. Todos sus reyes fueron malvados, apóstatas y corrompidos. Sus gobiernos fueron turbulentos. Tres de los seis primeros reyes habían muerto trágicamente a consecuencia de intrigas palaciegas. El país estaba agitado por graves problemas en la política interna y externa. El rey Acab se había casado con Jezabel, mujer pagana, adoradora de Baal, hija del rey de los Sidonios, de nefasta influencia en Israel. Esta mujer hermosa e inteligente era al mismo tiempo cruel y vengativa, con un carácter mucho más fuerte que el de su esposo. Como profetisa de Baal, logró que ese culto pagano se transformase en la religión oficial de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19, leemos que 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera comían en la mesa de la reina Jezabel. Además de eso, la narración bíblica nos dice en el capítulo 18, versículo 4 del mismo libro, que Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Por eso leemos en el capítulo 16, versículo 33, que Acab había hecho más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En medio de este cuadro de impiedad, de degradación moral, de vergonzosa corrupción espiritual, llega el gran profeta Elías. No había entonces otras voces que defendieran a Jehová. Pero se alza la voz de trueno del solitario y valiente testigo de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estas palabras fueron pronunciadas, según el capítulo 17, versículo 1, delante del propio rey Acab, e inmediatamente siguió el anuncio del castigo divino. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así comenzó bruscamente el ministerio y el mensaje de Elías, al que la historia suele llamar el profeta de fuego. Desde entonces Elías se transforma en un fuerte huracán de juicio contra la idolatría de Israel. Es el vocero de la ira divina, el instrumento de Jehová para destruir a sus enemigos. En la epístola de Santiago, capítulo 5, leemos desde la última parte del versículo 16 hasta el versículo 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero a esto no se limitó la obra de Elías. Su gran mensaje fue dado en el monte Carmelo, frente a los profetas paganos y a todo el pueblo de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, leemos: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Inmediatamente desafió a los profetas de Baal a invocar a su Dios para que enviase fuego que quemase un buey ofrecido en sacrificio sobre el altar. Los profetas paganos fracasaron. Entonces le tocó el turno a Elías, quien rogó a Dios con todo su corazón y recibió la milagrosa respuesta. Dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y agrega el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sí, mis amables oyentes, la carrera meteórica de Elías, relatada en pocos capítulos de la Biblia, fue acompañada por terribles evidencias del poder de Dios que ustedes pueden leer en sus propios ejemplares de la Sagrada Escritura. Y fue así porque Elías anduvo por fe, porque no quiso contaminarse con el pecado que lo rodeaba, porque no se acobardó ante las circunstancias adversas, porque siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, supo vivir en armonía con Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, al final del versículo 11, se nos revela que Elías subió al cielo en un torbellino. Su partida de este mundo fue tan sobrenatural como los milagros que lo acompañaron en su ministerio. Así Elías fue arrebatado por Dios, como un día será arrebatada la iglesia cuando el Señor Jesucristo la llame para encontrarse con él. En Elías hallamos una figura de la victoria sobre la muerte y un ejemplo de la victoria sobre el pecado. Su vida sirve, como pocas, para ilustrar la expresión que hallamos en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así dice la Biblia.